mamá. Dios que la man. Puta gana que si se. Por más triga no viste. Mamá. La hija ya viga. Va no a con afreón y lo güey. A ver a quién le gusta este grupo. Este grupo. La doncella de hierro. Ran tú de ti. Ran por yo la. For your life. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Que antes prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno. Ay, para morir. Es el medley heavy este. Saratoga, nos vamos a poner. Saratoga y un parche de Iron Maiden. Saratoga en la chupa de cuero. Saratoga y un disco de Repeiron. Saratoga es muy heavy, muy heavy. Saratoga es muy heavy, muy heavy. Saratoga es muy heavy, muy heavy. Saratoga, vamos a cantar. Cantar, cantar, cantar. Toda la vida rezando por tu parcela en el cielo. Dices que hay otro futuro. Que esto es una transición. No me importa si existe un final, tal vez no. Y por eso prefiero vivir bien mi vida. Yo no quiero saber qué hay detrás del telón. Si no tienes más prisa, termina. ¡Oh! De volver a engañar. Dentro de mí hay algo que no sé explicar. Es mortal. Como un desgarro de rabia interior. Es una espina en el corazón. Fuiste tú quien mentía. Por ti, por dándome amistad. Espérate, que tenéis que preveniros de esto. Ahí tenéis para las malas oraciones. Esto, tenéis tapones. Hay tapones para tener cuidado de que no os haga daño el oído. Despreciando mi amistad, divirtiendo el cielo en el infierno, y ahora todo acabó. Yeah, perro traidor, no vales nada, siembras veneno al hablar, reventarás, y tus entrañas para los buitres serán. Perro traidor, no vales nada, siembras veneno al hablar, reventarás, y tus entrañas para los buitres serán. Espera, que de esta está en inglés y tengo que buscar la letra, la tengo aquí. Nay no, nay no, nay no, nay. Nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay no, nay. From a life beginning of, we are pushing little fun. Someone asked us what it like to be. In a school they teach I was to think, but everyone's a little thing. But in running, nay no, nay no, we. So they keep talking, never stop. I said I want you, give it on. So the only thing that's the losing it is. Esta parte sí que me la sé. I want now to be my. Espera. Espera un momento, hombre, por favor. A ver, tanta efusividad, ¿qué pasa? Venga, un aplauso. I want now to live my life alone. Leave me be. My own. To live my life and to me. To live my life alone. Leave me be. I want now to do things on my own. To live my life and to be free. Yeah. I want now. I want now. A tomar por culo.